Ha sido un largo día aquí en Tandil, atravesando el campo en blue jeans, las botas de tierra vacías, el sol no nos salvó, el agua ni las verdes plantaciones. Estuvimos viajando en mi camioneta con los ojos húmedos de sed. El horizonte como destino, viendo lo que nunca. Ya no quiero repetir, mil aviones, un jardín, lanzamientos al vacío. Y tuve ante mí todos los festines, todos estos años, todos estos juegos, viajes, todos los vuelos, la plaza del pueblo. Estuve adicto a la televisión, estoy adicto a nada que hacer, solo mirar el techo y esperar. Ya no están, los lagartos mueren en familia.